los mugelitos en el juego de los sueños. Tira los dados, provoca algo de suerte. Tengo la pista para saciar tu sed, tus ansias, tus dudas son resueltas en la lancha. Te confundes porque no has encontrado el inicio al sacrificio del arte exquisito. Entre calles gobernadas, el sabor de los barros entre toques. Sweet cream, nice wine, quick green beat. Makes the volume to sound loud every time I hold the mic. And there's MC doing for the go, while I throw lyrics in every city. Yeah, who says dreams don't come true? One bass, two rhythms, and dozens of rhymes to tell. Yeah, breaking me loose, reminiscing my brown roots. Showing more respect to this on every track that I do, every track that I do. He tenido sueños de rap con sueños. Mira, son mis anhelos en nuestros cuellos. Where I make this rhyme, easy to write, spoken learn. Abro la puerta, un nuevo amanecer cobija nuestras almas. Viajeras en esta vida rara, donde el que falla muere en la raya. Algunas veces has ganado medallas, tan solo un delito en el juego de los sueños. Tira los dados, provocando mi suerte. Tengo la pista para saciar tu sed, tus ansias, tus dudas son resueltas en la lancha. Te confundes porque no has encontrado el inicio al sacrificio del arte exquisito. Entre calles gobernadas, el sabor de los barros entre toques. Cubiertas de nube negra, son la materia y el alma blanca en la esfera, provocando los proyectos y hasta el 100%. Yeah, solo un delito en el juego de los sueños. Tira los dados, provocando mi suerte. Tengo la pista para saciar tu sed, tus ansias, tus dudas. Te confundes porque no has encontrado el inicio al sacrificio del arte exquisito. Entre calles gobernadas, el sabor de los barros entre toques. Sweet cream, nice wine, quick green beat. Makes the volume to sound loud every time I hold the mic. And there's MC doing for the go, while I throw lyrics on every CD. Yeah, breaking me loose, reminiscing my brown roots. Showing more respect to this and every track I do. Looking for the sunlight in the night, and I'm ready for the next fight. Having combat between good and evil, turning the city where I make the rhyme easy to write. Spoken and learn, my reborn on the mic, causing me to burn. Yeah, now I pass it, but I can't throw some on this dirt, motherfucker. Yeah, sweet cream, nice rhyme, quick green beat. Makes the volume to sound loud every time I hold the mic. And there's MC doing for the go, while I throw lyrics on every city block. Welcome home, so keep it clean, keep dreaming until the soul is gone. Having no dreams in the sick valley, motherfucker. Stop pulling apart broken dreams when I know that he's throwing trees in the street where you see in the devil and dream of heaven. Ahora siente como esta mala hierba nunca muere. Buenas notas. Solo un delito en el juego de los sueños. Tira los dados, provocando mi suerte. Tengo la pista para saciar tu sed, tus ansias, tus dudas son resueltas en la lancha. Te confundes porque no has encontrado el inicio al sacrificio del arte exquisito. Entre calles gobernadas, el sabor de los barros entre toques. Sweet cream, nice wine, quick green beat. Makes the volume to sound loud every time I hold the mic. And there's MC doing for the go, while I throw lyrics on every city block.